Mirta Cisneros es una mujer que tuvo la osadía de pretender trabajar como chofer de un colectivo urbano de pasajeros, pero aquí en Salta parecía como algo raro. Es por eso que negaron esa posibilidad por ser mujer. Entonces, Mirta inició un largo y tortuoso recorrido por la machista justicia salteña hasta llegar a la Corte de Justicia, que le daba la razón también a los machistas empresarios. Pero la trabajadora insistió ante la Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, esa máxima autoridad ordena, en esos términos, ordena que los trabajadores del volante, los próximos trabajadores, deberán ser mujeres por lo menos hasta completar el 30%. En eso anda ahora la Autoridad Metropolitana de Transporte. Y en ese sentido, el presidente de esa entidad nos cuenta que ya se encuentra habilitado el registro para que las mujeres salteñas puedan ser choferes. Ya la semana pasada, el directorio de la Autoridad Metropolitana de Transporte ya sacó la resolución correspondiente creando el registro de inscripción para todas aquellas mujeres aspirantes a ser choferes en el servicio de transporte masivo de acá, de la región metropolitana de Salta. La inscripción es bastante sencilla. En realidad, simplemente toda mujer que quiera aspirar al cargo debe presentarse en la sede de la Autoridad Metropolitana de Transporte, en la calle Mitre 1227. Tiene que presentar simplemente una nota con sus datos personales, acompañar fotocopia del documento nacional de identidad y fotocopia de su carnet de conducir categoría D2. De todos modos, esperemos que los empresarios ahora, cuando llamen a cubrir vacantes, no pongan condiciones extrañas como las que ya se vienen escuchando, de que las mujeres tendrían que tener previa experiencia manejando camiones de carga. Para Farco, reportó Raúl Vargas, Radio Universidad Nacional de Salta.